Bueno, les traigo una historia bonita hoy. Espero que les guste. Lo que pasa es que por ahí es necesario escuchar este tipo de historias. Ciertamente para analizar nuestros enojos, especialmente cuando son enojos familiares. Hay historias de personas que uno conoce o al menos ha escuchado hablar de ellas, que por ejemplo, han pasado toda una vida peleados con su padre o con su madre o con su hermano. A veces, yo entiendo que hay, y se entiende, que hay situaciones que parecen irreconciliables. Pero la vida suele mostrarte caminos, o el tiempo hace lo suyo, y lo mejor que puede pasar es tener al menos armonía. Si no se puede tener afecto entre los miembros de una familia, al menos encontrar la armonía y una relación que al menos no contenga peleas, gritos y caras dadas vueltas. Bueno, esta es la historia de un par de hermanos que vivieron juntos en armonía muchos años. Ellos vivían en granjas separadas, pero un día caen en conflicto. Y ese fue el primer problema serio que tuvieron a lo largo de toda su vida. En 40 años de ser hermanos, bueno, ya se había hecho una relación normal, común, corriente de toda la vida. Cultivar juntos, hombro a hombro, compartiendo su maquinaria, intercambiando alguna cosecha, intercambiando bienes continuamente sin ningún problema. Por un intercambio de palabras, un malentendido fue creciendo hasta que explota en una pelea amarga. Una pelea amarga seguida de semanas de silencio. Eso es lo peor que puede pasar cuando dos personas se pelean. Cortar el diálogo. Viste que por ahí está jetón y entre marido y mujer están ahí, trompuda. Y no, buen día. Y uno ya dice buen día y el otro no contesta. Y siguen y te da bronca. Bueno, si el otro te, por más que se han peleado, contestale y por lo menos habla. Estos hermanos se pelearon y se produjo ese silencio, ese vacío. De largas semanas, meses. Ante esta situación, un día, alguien llama a la puerta de uno de los hermanos, Luis, y encuentra un hombre con herramientas. Y le dice: mire, señor, yo soy carpintero. Estoy buscando trabajo por unos días, dijo este extraño. Quizás usted necesite alguna reparación aquí en su granja y a lo mejor yo pueda hacer ayuda para esto. Perdón, sí, le dice el mayor de los hermanos. Yo tengo un trabajo para usted. Mire, ahí al otro lado del arroyo, en aquella granja que usted ve de ahí vive mi vecino. Bueno, de hecho es mi hermano menor, pero hace unos meses había una hermosa pradera entre nosotros. Tenemos una relación buena, pero el arroyo desvió su cauce. Para que ese arroyo quedara entre nosotros y que, bueno, nuestra relación también en lo físico se hiciera imposible. Ahora ya no es tan fácil ir de una casa a la otra. Tenemos un arroyo en el medio. Así que mire, como estamos peleados, y estamos enfurecidos, y yo estoy muy enojado con él, porque me ha gritado y me ha dicho cosas que nunca voy a olvidar y que me han roto el alma. ¿Ve usted aquella pila de maderas que hay allí, cerca del granero? Bueno, quiero que construya una cerca de 2 metros de alto. No lo quiero ver nunca más. Nunca, pero nunca más. Entonces el carpintero se quedó mirándolo un rato y le dice: muy bien, yo creo que comprendo la situación. El hermano mayor le ayudó al carpintero a reunir todos los materiales y dejó la granja por el resto del día porque se tenía que ir al pueblo. Ya en el ocaso, cerca del final del día, cuando el granjero regresa a la casa, el carpintero justo había terminado su trabajo. El granjero quedó con los ojos completamente abiertos, su boca abierta, porque el carpintero no había construido ninguna cerca de 2 metros de alto. En cambio, había construido un puente que unía las dos granjas y que hacía cruzar ese arroyo. Era una fina pieza de arte, con pasamanos y todo. No había hecho una cerca, había hecho un puente. En ese momento, el vecino, el hermano menor, vino desde su granja y abrazando a su hermano mayor le dijo: sos un gran tipo. Mirá que construiste este hermoso puente después de lo que yo te he hecho y después de lo que yo te he dicho. Cuando estaban en esa reconciliación los dos hermanos, vieron que el carpintero estaba tomando sus herramientas ahí a lo lejos. No, espérese, quédese unos días acá. Tengo muchos proyectos para usted, le dice el hermano mayor al carpintero. Bueno, me gustaría quedarme, les dijo, pero tengo muchos puentes por construir. ¿Cuántas veces dejamos que los malentendidos, que los enojos, nos alejen de la gente que uno quiere? Muchas veces permitimos que el orgullo se anteponga a lo que realmente sentimos. No permitas que eso pase en tu vida. Hay que aprender a perdonar y a valorar lo que uno tiene. Hay que recordar que perdonar no cambia en nada el pasado, pero sí lo que cambia es el futuro. ¿Está bien? Y no hay que guardar rencores ni sentimientos de amargura, que lo único que hacen es lastimarnos. El que siente rencor, el primer lastimado es el que lo siente. Además, lastima, te aleja de Dios, de las personas que te quieren. Eso hace el rencor con uno. Eso hace. No es tarea fácil, ¿no? No es tarea fácil. Hay que aprender a ser feliz y a disfrutar de las maravillas que se han creado. Así que bueno, esa era la historia del carpintero de hoy. Espero que les haya gustado. Una colaboración de mi querida amiga Cristina, que siempre, Cristina Martínez, que siempre me está enviando algunas cositas bonitas aquí a mi correo personal. Desde ya, muchas gracias a todos. Buena mañana. Que sepamos construir un puente entre nosotros y las personas con las cuales tenemos algún tipo de diferencias. Buen día.